Y entramos ya en la sintonía de la mañana, en el tiempo dedicado al carnaval de Ubrique, porque vamos a tener el segundo fin de semana de carnaval en nuestra localidad con la celebración de fiestas gastronómicas y también, como decíamos antes, con la presentación de las agrupaciones del carnaval en esos dos escenarios, en el IE Maestro Francisco Fatou y en el IE Nuestra Señora de los Remedios, del que, por cierto, todavía quedan entradas libres para poder acudir a esa gala de carnaval. Nos vamos a centrar hoy en la fiesta gastronómica y lo vamos a hacer hablándole de la chicharrona, fiesta gastronómica que se celebra en nuestra localidad desde el año 2007, pero que viene precedida con anterioridad por la mejillona, que es fiesta gastronómica también que en un principio comenzó como una tradición particular, pero que asumió con el tiempo, a los pocos años, la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía. Y desde entonces, pues siempre la Barriada Andalucía ha estado vinculada al carnaval, ya sea con mejillones o con chicharrones, más recientemente ofreciendo fiestas gastronómicas. Eso lo sabe bien su presidente, José Miguel Lamela, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Miguel Lamela, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, la chicharrona nuevamente se da cita en nuestro carnaval y yo imagino que a estas alturas todo preparado ya para que la calle Tenería acoja la degustación gastronómica y las agrupaciones del carnaval. Está casi todo preparado, vamos. A la altura de día de hoy está todo, vamos, bien, está todo preparado. ¿Cómo se organiza la chicharrona este año? Cuéntame. Bueno, pues se organiza igual que todos los años. Estamos esperando ya los chicharrones que nos vienen de. Nos los trae el ayuntamiento. El ayuntamiento los compra a distintos comercios de Ubrique. Y nos los trae a nosotros. Nosotros ya los terminamos de preparar mañana. Le damos su último toquecito, que hay un vecino aquí que tiene una mantequita especial y le da su último toquecito. Y lo servimos ya mañana cuando estén las agrupaciones y la gente aquí. Sando ratito. ¿Sabemos de quién van a ser los chicharrones este año? Bueno, no sé si decirlo, porque sería por agravio comparativo, ¿no? Quizás por comercios locales. Pero podemos dar una pista. Podemos decir, creo, que los chicharrones que se comen en el Belén Viviente... Son los mismos. Son los mismos que se van a comer mañana. Sí. Bueno, los mismos. Sí, bueno, no son los mismos, pero proceden del mismo, sí, de la misma persona, sí, ¿no? Sí, que la, sí, que sí, los elabora. Vienen de ahí mismo, sí. Exactamente. Y bueno, pues eso sí, con la preparación posterior que le dais vosotros también, el tratamiento que le dais, que me estabas explicando, ¿no? Para que, bueno, pues la degustación sea perfecta, ¿no? Claro, para que se sirvan calentitos, que claro, nosotros damos el último toquecito, con ese toquecito de esta mantequita de mi vecino, a servirlo. Cada fiesta gastronómica pues tiene su poquito de preparación, su momento de elaboración, ¿no? Pues si las tortillas, por ejemplo, hay que cortarlas porque vienen también ya hechas, el jamón quizá hay que cortar y hacer los bollitos, el chorizo al vino también se prepara con anterioridad. En vuestro caso, pues le dais también ese toque final para que, bueno, pues sea más apetecible, ¿no? Claro, es que para que no sea tan, no servir los fríos tampoco, sino los calentitos. Nosotros siempre pedimos que vengan un poquito, no vengan eso del todo, sino para darle otro, siempre el último toquecito. Para que el calentón no se queden demasiado endurecidos. No se pongan duros, sino intentar servir lo mejor posible. ¿Cuántos sois este año, José Miguel? ¿Cuántos vais a preparar la chicharrona 2019? Bueno, la barriada, que está volcada, ¿no? Como casi todos los años, y claro, hay gente que aporta un poquito más, un poquito menos, pero vamos, casi todos pues van aportando, aunque sea idea, van aportando, y todo lo que sea una ayuda es buena. La directiva, como 5, 6, 7 y algunos voluntarios, 8 o 10 personas, estaremos allí mañana, vamos. Pues, entre 8 y 10 personas estamos allí. Pero claro, días anteriores pues hay que preparar muchas cosas también, hay que y cada vecino, pues, no todos, pero la mayoría, pues algunos hace lo que puede. Un equipo importante, ¿no? De voluntarios que colaboran. Sí. Para organizar lo que es la fiesta gastronómica, pero siempre complicado contar con la ayuda necesaria, ¿no? Siempre lo decimos también. Es normal, es que la gente, cada uno tiene sus cosas que hacer y, pero vamos, que por ahora lo sobrellevamos bien. La calle Tenería, desde hace, con este 4 años, el cuarto año, es el escenario en el que, bueno, se desarrolla la chicharrona. Antes tenía lugar en la plaza, ¿no?, de la Barriada Andalucía, que nos tenía acostumbrados, pero se trasladó en una ocasión por motivo de las inclemencias meteorológicas, ¿verdad?, para colocar un toldo y para utilizar la sede, el local social de la sede, y dio tan buen resultado que os quedasteis allí. La verdad que sí, dio muy buen resultado. La acústica es buenísima allí, las agrupaciones están muy contentas en la zona aquella porque se escucha muy bien. Luego no es un sitio tan muy amplio y para la gente que va hay sitio y más. Y tenemos, hay más calle, que en caso de que venga más afluencia de público podemos ir abriendo más espacio. Y para nosotros mucho más cómodo. No tenemos que trasladar todo la parafernalia para arriba, los botelleros, todo. Y las agrupaciones están muy contentas, nosotros estamos contentos. Y la verdad es que queda lo que es la celebración de la fiesta gastronómica como un poquito más arropada, ¿no? Sí. Porque sí que la plaza es bastante grande, es bastante grande, amplia. Y para cubrirla, para llenarla, pues era, hacía falta muchísima gente, sí, ¿no? Y quizás cuando uno acudía se veía como más... no se muy percibía, solitaria. Exacto, no sé. Y luego la acústica. Se perdía. Allí para tú escuchar las agrupaciones tienes que ponerte... Cerquísima. Delante de del escenario, no, porque se perdía, es muy grande aquello, está demasiado amplio, y se perdía todo. Y aquí, como estamos entre medio de dos calles, la verdad que se escucha mucho mejor. Es como más cercano, sí. y bueno, pues la sensación que te da es más favorable, ¿no? Sí. Este nuevo escenario. Y la facilidad también, es que todos son comodidades, ¿no? La facilidad también para la propia asociación, claro, que es lo suyo. Ponte a subir tantos botelleros para arriba, los mostradores. Ahí está la Navarra también. La Navarra, todo. Es que... Y luego por la tarde ponte a bajarlo todo para abajo, a la sede, porque no lo puedes dejar en la calle tampoco. Mientras que estamos allí, claro, lo metemos para adentro, y al día siguiente más tranquilito, pero se termina de recoger, es claro, mucho más fácil. Se ha reducido el trabajo considerablemente, claro, ¿no? Bastante, mucho más, mucho, mucho. ¿100 kilos cuánto se va a ofrecer? 100 kilos. 100 kilos de chicharrones. Aporta el ayuntamiento este año. Bueno, igual que el año pasado. Igual que el año pasado. ¿Y con esa cantidad suficiente? Sí, el año anterior ha estado bien. Siempre han sobrado unos poquitos. Y vamos, está bien. Yo creo que está, de momento está bien. Para atender a las agrupaciones, para invitar a la ciudadanía, a los aficionados que acudan. En fin, que sí que con eso... Sí, todos los años yo lo primero que hago es apartar los chicharrones para las agrupaciones. Ellos son, digamos, la parte más importante que hay en las fiestas gastronómicas. Las agrupaciones, si no estuvieran ellos, no había fiesta gastronómica. Entonces yo a ellos le aparto sus chicharrones, le aparto sus cositas y ya lo demás, pues, para el público. Porque nosotros no nos quedamos con nada. Bueno, los que nos comemos, sí. Que está muy bueno. Que también habrá que probarlo, hombre, ¿no? Hombre, en el caso de José Miguel Lamela, pues coincide como otros organizadores también de fiestas gastronómicas que ha formado parte del carnaval activamente saliendo en agrupaciones, ¿no? Sí. Recordamos el cuarteto, por ejemplo, recordamos además también tu paso, ¿no?, por el carnaval de Ubrique. Y en este sentido... Pues sí que tiene esa doble perspectiva, la de organizador de una fiesta gastronómica como colectivo vecinal y luego la de agrupación que va a la fiesta gastronómica, sí, y que tiene que ser atendido y que va a participar según un orden, en fin, que conoces perfectamente cómo funciona, ¿no? Sí, sí, he estado bastantes años, bueno, muchos años he estado saliendo en tabla. Eso pues ayuda también a la hora de organizar la fiesta y bueno, pues tener contento a todo el mundo. Claro, porque ves desde adentro lo que necesitan las agrupaciones, lo que quieren, lo que desean, ¿no? Entonces, para mí es más fácil eso de ofrecerles lo que ellos quieren, porque yo lo he vivido desde el otro lado también. Vamos, claro, lo sigo viviendo. Este año no vamos a salir, pero vamos, para el año que viene saldremos otra vez. El año que viene vaya... Sí, algo haremos otra vez el año que viene. Estaréis ahí presente, ¿no? Sí, en el carnaval, sí, sí, de Ubrique, sí, también. Sí, sí. Vamos, presente estamos siempre, pues. Que si presenta una cosa, que si presenta otra, pues este año me toca a mí también presentar los remedios. Los remedios, exacto. Sí. Que desde que tenemos ese doble escenario hay que buscar doble presentador, ¿no? Claro. Así que el año pasado me lo ofrecieron, bueno, me llamaron, dije que sí, este año encantado también. Es un cable. Pues José Miguel Lamela, que se ocupará de presentar la gala de los remedios a partir de las 8:30. Esa también precisamente es uno de los hándicaps, por así decirlo, de la fiesta gastronómica de la Barrera Andalucía, de la Chicharroná, el hecho de que las agrupaciones intervienen, pero también tienen sus miras puestas en que esa tarde-noche tienen que cantar, claro, y tienen que presentar su tipo y se tienen que preparar. Entonces no se puede dilatar mucho en el tiempo lo que es la fiesta, ¿no? Eso es la... El problema que tenemos nosotros en la fiesta esta es las agrupaciones normales que se tengan que ir para preparar. La agrupación y el presidente de la asociación de vecinos que tiene que presentar la gala también. Pero vamos, yo me voy y dejo allí a mi gente, vamos, claro, que están, lo hacen igual o mejor que yo. Pues aquello no se queda desatendido. Yo me voy, claro, me voy para prepararme yo también y estar también en los remedios, pues ya ratito y con las agrupaciones. Este año, pretendo invitar a todas las agrupaciones llamadas ilegales o callejeras, como queramos llamarle. Yo, a las agrupaciones que no van al Fató, que vayan, que bueno, invitarlas a que vayan allí a las chicharronas, que allí tienen el tablao, que cante lo que quieran, que hagan lo bueno, que allí tienen el tablao y la sede y me tienen a mí para atenderlo igual o mejor, bueno, de la misma manera que atiendo a cualquier agrupación. Ellos lo saben, que yo Ahí la manera de atender, todo igual. Entonces, a ver si alargamos un poquito más, digamos, la fiesta, ¿no? Claro. Más que nada, por la fiesta, que no es por otra cosa, hombre. Y alargar un poquito, a ver si suben. Las que puedan subir, a las que no puedo. No, invitadas están todas. Sí que nos confirmaba la semana pasada la agrupación callejera de carretero que sí que iba tanto a la fiesta gastronómica. Sí, ese no me puede fallar. Y esa, hombre. Cuando me falle ese, te va a enterar. Ese, vamos. compañero de tablas, ¿no? Sí, bastante. Muy buen compañero de tablas. Muy bueno. Así que, bueno, esa es una de las callejeras que hará acto de presencia también en la Chicharroná. Y, bueno, pues se invita a todas aquellas que quieran participar. Aunque sí que es cierto que muchas de las callejeras se preparan especialmente para chorizar y casi que, bueno, hasta que no llega la chorizá no debutan. Pero, bueno, pues está la posibilidad de hacerlo un fin de semana antes, ¿no? Claro, y, si quieren un simple ensayo, vamos, que pueden ensayar allí en las tablas. Hacerlo delante de la gente, que también bueno ensayar delante de la gente, te da, te motiva. También escénico. Claro, ahí. Claro. Vamos, ahí es lo que quieran ellos. Yo no, ni he pedido confirmación ni nada. Yo los invité a ellos y que vaya el que pueda y como quiera. Y vamos, si tienen que ir, vamos a ir esto y yo. Exacto. A lo que quieran. Os voy a disfrazar, los que voy a estar detrás de la barra, siempre lo hacéis, ¿no? No solemos hacerlo. No. Aquí la Chicharroná no lo. No hemos puesto al menos cualquier cosita. Yo recuerdo en la mejillona quizás los delantaritos blancos y... Sí, bueno, antes sí, puede ser que sí. Sí, se hacía. Pero hace tiempo que no, la verdad que no. Somos más focillos en ese aspecto. Pues... A ver qué intento... Hombre, y lo diga yo eso. Exacto, es que... No, pues mira, pues, yo qué sé, no lo hemos hecho. Pero vamos. Mira, ahí está. Se puede plantear. Ahí está, a ver si... Hora de comienzo... Sobre la 1:30. 1:30. A partir de la 1:30 se comienza a ofrecer, bueno, pues los chicharrones. Sí, bueno, va a estar preparado antes, que si llega la gente antes, lo que sea, claro, bueno, la barra está preparada, está todo preparado para incluso antes. Pero bueno, yo creo que las agrupaciones empezarán sobre la 1:30 y las 2. ¿Y la hora de cierre de la chicharrona cuál suele ser? Sobre las 5 de la tarde, ya 4 o 5 de la tarde ya las agrupaciones. Y este año son menos, también son 7. Son 7 agrupaciones, sí. Entonces, claro. Vamos, cerrarla, no se cierra hasta que no se vaya el último gato de allí del sitio, vamos. Allí no. Mientras haya gente allí, estamos nosotros para servirlo. Claro. Esta fiesta gastronómica en muchas ocasiones se ha visto interrumpida, por así decirlo, por la inclemencia meteorológica maltratada, podemos decir, sí, ¿no? Sí, por la inclemencia maltratada. Nunca se ha suspendido, sí, pero eso, ha sido maltratada por la lluvia. Eso, porque siempre ha estado ahí, a pesar de que llueva con los toldos y demás, pero sí, hemos estado. Sí que el tiempo no ha sido muchas veces no ha acompañado a lo que es la chicharrona. Este año sí, este año va a tener, además, vamos a tener un día 23 de máxima, ¿eh? Digo, calorcita buena. Vamos, para disfrutar de... Tiempo primaveral. Estupendo. En esta ocasión sí que vais a tener esa ese buen acompañamiento meteorológico para que se pueda disfrutar, ¿no?, toda la afición de la chicharrona y de esta fiesta gastronómica del carnaval. Una actividad que se organiza por parte de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía y que, bueno, pues como siempre, aparte de promover lo que es el carnaval en nuestra localidad, que es uno de los objetivos principales, también está el conseguir recaudación, fondos para poder financiar los proyectos que podéis desarrollar, ¿no?, durante todo el año. Claro, esto es, el fin de todo esto es, bueno, el fin. Toda la fiesta gastronómica, lo económico, lo que se mueve, claro, para cada asociación, para cada estamento, para cada organización que organice este tipo de eventos. Las asociaciones de vecinos tienen muchos gastos. Y claro, tenemos que recordar de donde sea. Y una de las maneras es esta. Claro, se hace trabajándola también, ¿no? Claro, con las chicharronas. Ayudamos al carnaval y también recogemos nosotros algunas perrillas para la asociación. Para arreglar la sede, tenemos bastantes cositas allí para los ancianos, para los niños, tenemos gimnasia de mantenimiento, claro, esas cositas hay que subvencionarlas. Son gastos que hay que sufragar, claro, lo hemos dicho siempre, ¿no? Que en realidad todo esto después repercute en la propia sociedad ubriqueña, claro, porque son actos, iniciativas que se llevan a cabo para los barrios, para los vecinos y en definitiva para la propia comunidad, ¿no? Claro, son para la gente. Claro. Pues ahí queda. Entonces, invitamos, si te parece, José Miguel, a todos los ubriqueños que nos estéis escuchando a disfrutar de esta chicharroná 2019. Y a escuchar las agrupaciones del carnaval este fin de semana. Digo, pues quedáis todos invitados, ubriqueños y no ubriqueños también, la gente de afuera que nos esté escuchando, que Exacto. venga aquí a Ubrique a degustar este pedazo de chicharrón que vamos a poner este año. Y nada, aquí me tenéis para lo que queráis. Undécima edición de la chicharrona en la barrera de Andalucía, en la calle Tenería. Allí vamos a poder disfrutar de los chicharrones y de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. José Miguel Lamela, muchas gracias. A ustedes.